llenarte de amor. Quiero besarte en la boca, quiero tenerte en mis brazos, quiero volverte loca, loca de pasión. Quiero besarte en la boca, quiero tenerte en mis brazos, quiero volverte loca, loca de pasión. Quisiera ser tu amante, por siempre cuidarte. Quisiera ser el dueño de tu corazón. Quisiera ser tu amante, por siempre cuidarte. Sientas mi cuerpo.